leer este pasaje del Evangelio de las doncellas que tienen las lámparas con aceite y a unas se les acaba y a otras no, se me ha ocurrido una interpretación que nunca se me había ocurrido antes. Y la interpretación es que el fuego de las lámparas era el fuego del amor por la persona que les invita a su boda. Es la luz que les muestra el camino. Es decir, nadie va a un banquete de bodas si no quiere. Uno va al trabajo aunque no quiera, pero a un banquete de bodas no se va sin querer. Tiene que haber amor, amistad, cariño hacia la persona, y entonces uno va a ese banquete. Con lo cual, cuando se dice que se les ha apagado la llama de sus lámparas, lo que significa es que el banquete está allí, pero ellas ya no tienen interés, no hay amor, están frías, están frías. No ven el camino. Están frías y oscuras. El banquete, la alegría, tiene lugar en un lugar, tiene lugar dentro de la casa, pero ellas ni tienen interés por entrar ni ven el camino. Yo creo que eso es lo que se simboliza en la llama. ¿Se ha acabado el aceite? Sí. No lo alimentaron, al final se apaga. Es como esa gente que dice: Padre, yo continuamente estoy pecando, pero mi fe es muy fuerte, no tengo la menor duda. Podré ser todo lo pecador que sea, pero mi fe está firme. Y hay que decirles: es verdad, pero si continúas y continúas y continúas y no sigues poniendo aceite en la lámpara, si solamente gastas pero no pones, nadie te va a quitar la llama, pero cada vez irá haciéndose más pequeña, después vacilará, al final se apagará. Aunque peques, tienes que seguir poniendo mucho aceite, pero si sigues pecando, llegará un momento en que te dará pereza y al final estarás a oscuras. Yo creo que ese es un símbolo realmente bonito. La llama la tiene que dar Dios. La llama la tiene que encender él. Uno mismo, por sí mismo, con los dedos, sin instrumentos, no puede crear fuego. Nos dan el fuego, se transmite el fuego. Después hay gente que lo mantiene mucho tiempo, aunque no haga nada. E incluso aunque deje la lámpara a la intemperie y haya un poco de viento y de humedad, pero se mantiene en algunos la llama. Pero si no hace nada, nada, depende de cuánto aceite se haya acumulado mientras fue fiel en los años anteriores. Pero si no pone nada, se acaba. Aún así, fijaos que hay una puerta que se cierra y es la puerta de la gracia. Se les ha apagado la llama, pero por otro lado la puerta también se cierra, la de la gracia. Ya no sale nadie a encender. Llega un momento en que dicen: no pasa nada, yo no os obligo, no os obligo, no os fuerzo, esto es un banquete, una boda, no os fuerzo. En ese sentido, esta parábola de las vírgenes prudentes y las necias tiene un simbolismo muy bonito a la hora de enfocar la salvación y la condenación, en la que aparecen los elementos voluntarios de las personas y el elemento divino del banquete, de la puerta que finalmente ya se cierra y ya continúa el banquete dentro. Pero los otros no tienen ya amor para entrar, ni ven el camino. Ni tiene ya sentido que que el de dentro vuelva a salir otra vez más, a encenderles la lámpara, porque no hay aceite. Cuando se enciende una lámpara y no hay aceite, no prende. Ya puede estar allí horas y horas con otra lámpara o una vela, que al final no se enciende la mecha, por mucho que se haga. Eso es símbolo de la persona que en un momento dado ya, cuando ni hay aceite, ni hay voluntad de ponerlo, ya puede uno recibir el fuego una y otra vez, que aquello no prende. Pero insisto, ni hay aceite, ni ya hay voluntad de ponerlo. Símbolo todo ello de esa tierra que recibe la semilla, pero ya es incapaz de recibir nada con fruto, de hacer que nada fructifique. Pues yo creo que son muchos más los detalles que acompañan esta parábola. El tiempo, cómo era el palacio, cómo eran las personas que estaban fuera, por qué el novio les hace esperar. Pero cada uno en la oración personal es el que debía ir aplicando todos los elementos a sí mismo y analizando cuántas enseñanzas hay en estas breves palabras de Jesús acerca de la salvación de las almas. Todas ellas como doncellas, doncellas bellísimas, invitadas a una boda y que unas entran y otras no. Que la Virgen María, la más bella de todas las doncellas, siempre que nos pida volver a encender nuestra lámpara, estemos muy dispuestos allí, con devoción, con obediencia, humildemente a prepararla y hacer todo lo que ella nos pide.